rostro de llamas, rostro devorado, adolescente rostro perseguido, años fantasmas, días circulares que dan al mismo patio, al mismo muro. Arde el instante y son un solo rostro los sucesivos rostros de la llama. Todos los nombres son un solo nombre, todos los rostros son un solo rostro, todos los siglos son un solo instante, y por todos los siglos de los siglos cierra el paso al futuro un par de ojos. No hay nada frente a mí, solo un instante rescatado esta noche contra un sueño de ayuntadas imágenes soñado, duramente esculpido contra el sueño, arrancado a la nada de esta noche, a pulso levantado letra a letra, mientras afuera el tiempo se desboca y golpea las puertas de mi alma, el mundo con su horario carnicero. Solo un instante, mientras las ciudades, los nombres, los sabores, lo vivido, se desmoronan en mi frente ciega, mientras la pesadumbre de la noche mi pensamiento humilla, y mi esqueleto y mi sangre camina más despacio, y mis dientes se aflojan, y mis ojos se nublan, y los días y los años sus horrores vacíos acumulan. Mientras el tiempo cierra su abanico y no hay nada detrás de sus imágenes, el instante se abisma y sobre nada, rodeado de muerte, amenazado por la noche y su lúgubre bostezo, amenazado por la algarabía de la muerte vivaz y enmascarada, el instante se abisma y se penetra, como un puño se cierra, como un fruto que madura hacia adentro de sí mismo, y a sí mismo se bebe y se derrama, el instante translúcido se cierra y madura hacia adentro, echa raíces, crece dentro de mí, me ocupa todo, me expulsa su follaje delirante, mis pensamientos solo son sus pájaros, su mercurio circula por mis venas, árbol mental, fruto sabor de tiempo, oh vida por vivir y ya vivida, tiempo que vuelve en una marejada y se retira sin volver el rostro, lo que pasó no fue, pero está siendo y silenciosamente desemboca en otro instante que se desvanece.